Hoy un lamento lleva mi alma triste, triste lamento porque tú te fuiste. Hoy un lamento lleva mi alma triste, triste lamento porque tú te fuiste. Ya no volveré a tener aquel tiempo, ni aquellos días que tanto me quisiste. No volveré a ser el mismo tan alegre, si mi alegría al pensar en ti se muere. No volveré a sentirme tan alegre, si tu alegría al pensar en ti se muere. Ay, ay, ay, ay. Si tu alegría al pensar en ti se muere. Ay, ay, ay, ay. Si mi alegría al pensar en ti se muere. Cual rosa al jardinero y cantaré contigo serenatas. Me llevaré cual rosa al jardinero, recordaré contigo serenatas. ¿Cómo olvidar si todavía te quiero? ¿Por qué motivos me diste la espalda? ¿Cómo olvidar aquellos dulces besos y no escapar lágrimas en mi alma? ¿Cómo olvidar aquellos dulces besos y no escapar lágrimas en mi alma? Ay, ay, ay, ay. Quiero olvidarte y todavía te quiero. Ay, ay, ay, ay. Quiero olvidarte y todavía te quiero. Te quiero. Quiero olvidarte y todavía te quiero.